Este, bueno, está presentando El Equilibrio Entre los Opuestos, un disco distinto, ¿no? En donde desde la forma de grabación hasta bueno, la música es, obviamente, es lo suyo, pero la forma de grabar es algo muy distinto. Normalmente cuando uno habla de los distintos discos que se van armando, se hacen maquetas, se preparan, y qué sé yo. Claro. Y esta vez entrar así de flash en el estudio, ¿cómo se siente eso? Y no, la verdad que fue increíble. Tuvo un año de preproducción el disco, de preparación, de armado claramente de canciones y o sea, de todo. Armaron todo, claro. Y después dijeron, bueno, vamos. Y vamos al estudio, la verdad que laburamos con Ariel Lavinia, que es un grosso, y la verdad que es un profesional increíble, persona increíble, la verdad también. Y él de él. Medio charlando con nosotros salió la idea de grabar el disco justamente en vivo para poder captar eso de lo que pasa cuando tocamos juntos, y ya lo habíamos probado en el EP que habíamos sacado en noviembre, Canciones para los Impacientes, sí. Que fue un adelanto, y bueno, lo terminamos de plasmar acá en este disco, que la verdad que le dio toda una vida, todo un sonido y un movimiento al disco, que está buenísimo. Cuando yo los veo que giran por todos lados, ¿no? Hacen por suerte están girando por muchos lados, y bueno, el viaje, el trajín, la familia, ¿cómo conjugan todo eso con porque son cuatro, están dando vueltas, y la familia también? Somos 15. Cuatro tocando, pero son una banda, pero digo, a lo que voy con la familia, ¿no? Porque uno ve el show. Y lindo, y está todo bien, pero hay una vida al lado y también de compañía, ¿no? Entonces, sí, la familia apoya. Claro, fueron los primeros fanáticos, son los que más apoyo nos dan. En mi caso, mi vieja viene a todos lados, ya tiene el pasaje para Uruguay. Va, pero desde su lado, te digo, me la encuentro ahí al lado de la valla, no es que viene conmigo ni nada. Es mi hijo. Bueno, toca hablar. Es mi hijo. Claro, totalmente. No tengo duda. No, bueno, mi hermano hace las luces de la banda. Mis amigos del barrio, mi amigo Ariel del barrio es el que pasa las visuales. Entonces, la familia viene con nosotros porque somos la familia. Son la familia entera, claro. Nada, es eso, es trasladar la casa a. Claro, yo lo hablaba a los lugares. Perdón, hace unos minutos con Nico, es. Si no estuviéramos tal vez haciendo música, estaríamos comiendo un asado juntos, tal vez. Y la verdad que es como nuestro hogar donde estamos. Sí, o sea, entrar al estudio y hacerlo así de movida, la verdad que es. Bueno, Charlie lo hizo con Piano Bar, por ejemplo. Discaso. Así que bueno, vamos para adelante con esto. Sí, sí, no, fue una experiencia nueva, como te decía, pero muy positiva. Teníamos las canciones, la esencia de las canciones, pero sí, había muchas cosas que todavía no estaban cerradas, y la verdad que Ariel, el operador, el técnico, hizo las veces de productor artístico o psicólogo, algo ahí en el medio de eso, y nos llevó al estudio, incluso con los inconvenientes, que una semana antes de entrar a grabar nos íbamos a internar a ensayar 8 horas al día, y Ale, el batero, tiene un problema en el brazo, y llegamos con lo justo sin ensayar la última semanita esa que teníamos de refuerzo. Entramos todos cagados al estudio y Ariel nos dijo, hagan lo que saben hacer y déjense joder. Y la verdad que es como un show en vivo, es un disco muy dinámico, un vivo total, claro, totalmente, la verdad que es de la esencia, del sonido, de la vibración que genera un instrumento sobre el otro, ¿no? Sí, sin duda. Sí, incluso, bueno, justo él contando esa anécdota de Ale, que no podía mucho ensayar en el último tiempo, surgió justamente un nerviosismo, obviamente, porque no podemos ensayar, y de charla justamente entre nosotros con Ariel nos decía, muchacho, ya lo tienen al disco, o sea, lo que quede es lo más natural que va a salir, y si no le dan 2 o 3 vueltas más, tal vez sea mejor, porque va a salir más sentido, más natural. Y creo que en eso le pegó, fue el consejo justo que necesitamos para grabar lo que hoy en día es este disco. Ah, vos me decías, de Uruguay se está viniendo una banda con 11 tiros, sí. Una banda con mucha fuerza, que está viniendo, increíble. O sea, llegó acá, pero digo, que se está viniendo con mucho mucha fuerza, ¿no? De Uruguay, de la mano, bueno, los que primero trajeron por La Vela, que empezaba a traer banda y banda y banda, y están trayendo 11 tiros, está de la gran piñeta, de la gran piñeta, 4 pesos de propina, 4 pesos de propina, no, pará, 4 pesos de propina, 11 tiros ahí. Sí, sí, ahí bueno, se abrió, bueno, triple Nelson, Mandaza también, sí. se abrió esa brecha que es... La hermandad siempre estuvo, pero era como medio cerrado lo nuevo, nuestro público con el de ellos. Uh-huh. Y a partir de la vela, como decís, empezaron a... Por lo menos yo, que soy consumidor de ese tipo de música, sí. Conocí bandazas como, bueno, Hereford, banda por ahí más vieja, ¿no? Pero sí. Digo, 11 tiros yo fui fanático desde el momento que los conocí. Y bueno, nada, tener ahora la posibilidad de tocar con ellos, de compartir el escenario y el camarín, o por ahí, y la mesa... Es una satisfacción gigante. Y sus ciudades, digo. Y encima que están. Y que nos lleven allá, que ¿no? Que nos lleven, a ¿no? Después piensan hacer algo por acá con ellos. Ellos ya han venido el año pasado. Sí, sí, estuvieron en grupo. Hicieron un video. El DVD. El DVD. Antes de eso, vinieron a tocar con nosotros el año pasado a un Teatro de Flores. Uh-huh. Que fue el primero de estos ciclos de recitales que estamos haciendo. Donde ellos vinieron de invitados nuestros y ahora por eso nos llevan. Ah, lo llevan. La idea es hacerlo cada vez más seguido, por ahí con más bandas. Y abrir un poco en Uruguay. Es la nosotros primera vez que vamos, sí. ¿Y cómo? Porque debe ser algo distinto, estás en otro país. La verdad, ¿no? Que vos, particularmente yo. Vos ahora, ¿y fuiste una vez? Me parece. Yo fui hace creo que 11 años, cuando la banda tenía 3 meses, a tocar con los primeros integrantes de la banda. Claro. Pero un poco más fuimos nadando. Ahora es otra cosa, claro. Yo, particularmente yo, incluso nunca salí del país, así que va a ser mi primera vez. No, es una experiencia, aparte es increíble poder, como él te decía, ir allá a tocar con una banda como 11 Tiros en su lugar, con su público y obviamente con el nuestro, que también es algo que nos está sorprendiendo, que sacan entradas, pasajes, van a ir para allá, viste, un montón de gente, sí, que nos sorprende. Sí. El fan lo sigue a donde sea, y sí, eso no es mentira, sí, es tan real como eso, es, ¿no? Sí. Desde pegarse un tatuaje en un costado hasta ir a donde sea, el fan está siempre ahí. Sí, desde el momento te sorprende. Lo de ir para allá, para Uruguay, nosotros dijimos, algún loco va a ir. Claro. Y empezaron a subir fotos de los pasajes, de las entradas, se fue el carajo, ya no tenemos ni idea de lo que va a pasar. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Bueno, sabemos que nos vamos a quedar risa y que va a estar buenísimo, eso desde ya. Vos le decís, no, qué lindo estar con 11 Tiros, pero bueno, también, loco, ustedes son una banda que ya no son los pibes que bueno, están empezando. Gracias. Están armados, o sea, es bueno, ya está. Bueno, sí, no. Ya, es una satisfacción enorme llegar a un lugar y no tener que explicar que tenés una banda, cómo se llama, y que ya te conozcan el nombre de la banda, ya te abre alguna puerta, sí, que en otro momento no estaba abierta, ¿no? El hecho de que también el público responda bien a la banda también nos da cierta tranquilidad, saber que hay entradas vendidas nos permite hoy a nosotros ocuparnos de las cosas que nos tendríamos que estar ocupando, como de la lista de temas y, sí, sí, sí, y no de si vendemos o no, si tenemos que poner plata de bolsillo, sí, y un montón de cosas. Entonces, nada, básicamente ya estamos hechos. Todo lo que venga ahora suma. Vamos, es un regalo todo.